Blink. Cuando ustedes escuchen esta canción, no me lloren, ¿oyeron? Le vamos a dar una barría, lo vamos a matar a toditos a sangre fría. Por meterse con la compañía, la violencia será parte mía. ¿Y quién diría que dominante con nosotros se uniría? Para matarle a toda su cría, muévanse de la vía. Que el que se tira me lo llevo con el guía. Yo soy el link, el que tiene más babilla. Yo soy peor que hasta la silla. No te metiste en la vía y te llevé silla. Tú vas a botar más chispa que la bujía de mi carro, que la tengo para matar a todos los feos y llevar su cuerpo para mi museo. Y guindar su cabeza de trofeo. Ustedes son ateos y con mi lírica se tiran peo. Oigan, blin blines, vámonos a la guerra. Lo voy a hacer uno a uno como el tierra. Lo voy a tratar hasta peor que una perra. Yo me voy contra cualquiera. Ustedes me van a hacer a mí sacar mi metra, que yo la tengo guardada para matar a todos los fecas. Que mamá más bicho que una tipa fregue. Mira Pablo, ese está muerto en vida. Yo tengo tu medicina y son pipazos. Soy el que te arraso, te tiro a ti balazo. Te voy a cortar los brazos, que te vayas al atraso. Yo no le temo a nadie, yo soy común de carne y hueso. El DJ Link es necio, los Blin Blin ya están presos. Esto es comillo, pan y queso. Ustedes creen que saben de esto, quédense de eso. Y díganle a Wanderlisa que les dé un beso. Díganle a su familia que no paren su rezo. Que ya Joel y Pablo no se les ven ni lo... Remix. Yo, ya tú sabes lo que es. Once again, parte cero. You know, el Link otra vez tirando. Vamos a comenzar la canción. El remix aquí. Dice, otra vez tirando y dominante explotando junto al Link. Mira, nosotros estamos acabando en la pista. Mira, este New York, New York. Para que tú sepas, mira, nosotros no somos del Bronx, del Bronx. Ya tú sabes, nosotros somos dominicanos puros. Desde Nahua, la República Dominical, si va a los ríos. Para que tú sepas, mira, nosotros nos relajamos. Este dominante que te estamos tirando con Link en la pista. Nosotros hablamos, mira, si tú quieres más, tírame para adelante porque tiramos. Mira, nosotros no callamos, nosotros no somos come pinta. Para que tú sepas, lo copias, pica, peca. Sabes lo que dicen la gente de ustedes. Ustedes son blin blines, pero ustedes no tienen. Ustedes no tienen lo que nosotros tengamos, es talento. Y mira, nosotros siempre explotamos. Nosotros somos el dúo dominicano. Para que ustedes sepan, mira, nosotros somos, you know. No te lo voy a decir porque tú eres feca. Tírame a mí y a Link para que sepan, you know. El remix dominante, featuring Link, tú sabes, JT, Los Gilas, once again.